estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Regla suprema: es preciso no dejarse ir ni siquiera delante de sí mismo. Friedrich Nietzsche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Inés y Marco. Nos movemos directo a nuestra sección Poiesis con la lectura de un fragmento del poema Horas de Junio del poeta mexicano Carlos Pellicer. Poiesis. Horas de junio. Vuelvo a ti, soledad, agua vacía, agua de mis imágenes, tan muerta, nube de mis palabras, tan desierta, noche de la indecible poesía. Por ti, la misma sangre, tuya y mía, corre al alma de nadie, siempre abierta. Por ti la angustia es sombra de la puerta, que no se abre de noche ni de día. Sigo la infancia en tu prisión y el juego que alterna muertes y resurrecciones. De una imagen a otra vive ciego. Claman el viento, el sol y el mar de viaje. Yo devoro mis propios corazones y juego con los ojos del paisaje. Junio me dio la voz, la silenciosa música de callar un sentimiento. Junio se va, ahora como el viento, la esperanza más dulce y espaciosa. Poiesis. Momento de una pausa con el ensamble húngaro After Crying con la rola Don't Betray Me, que es parte del disco Overground Music. Look for ocean and sky, light us of deep of high in the danger. Goblin wolf fascinate, taste it, don't be afraid, leave me easy. If you call me and wait, does your light emanate, don't betray me. As when love's us away, all the more I have to play. Like me, feel who you are in the fire. I see through goblins' game, sky to earth sticks again, play with danger. As wind blows us away, leaving immortal state, don't betray. You will. Recordamos ahora el coloquio Mirar el mundo a través de la filosofía. Escuchemos una entrevista con Abel Armas Irepan a propósito de su participación en este coloquio. Polis. Estamos en compañía de Abel Armas Irepan, quien participó en la mesa Filosofía, Literatura y Poesía, aquí en el coloquio Mirar el Mundo a través de la Filosofía. Abel, ¿nos podrías decir cuál es el nombre de tu ponencia? Se titula Sobre el problema del deber y su contraposición con la ira y la venganza en Hamlet. ¿Nos podrías dar una pequeña introducción de qué es lo que trata este trabajo? Pues bien, en la obra de Hamlet, de Shakespeare, el personaje principal, Hamlet, se ve en un dilema porque el espectro de su padre le menciona, o más bien le exige casi, que le haga justicia en su honor. El problema es que el espectro le menciona que por dos motivos debe hacerle justicia. En primera, si llegó a quererlo, por este motivo debe hacerle justicia, que vendría siendo algo así como el deber ser. Por la otra parte, la segunda condición que le menciona es que no debe permitir que Claudio, es decir, su tío, no debe estar en el trono, porque esto vendría a equivaler convertir el reino de Dinamarca en un nido de lujuria y torpe incesto. ¿Cómo podríamos definir entonces ira y venganza de acuerdo a los autores que estás manejando? Pues bien, yo manejo en específico dos autores. Uno viene siendo Séneca, del cual tomo su obra titulada De la ira, donde ahí nos menciona que la ira, cito, es el deseo, no la facultad de vengarse. Y al otro autor que tomo es a Spinoza, en su libro Definiciones de los afectos, en el cual menciona que la ira es un deseo que nos incita, por odio, a hacer mal a quien odiamos. Y sobre la venganza, viene siendo lo mismo, pero por odio recíproco. ¿Cuál sería entonces la contraposición del deber con la ira y la venganza? Pues mira, el deber, primeramente, el deber viene siendo valor moral. Para que el deber sea genuino, es necesario que se realice por valor moral, y para ello tiene que realizarse sin ninguna inclinación. Mientras que por el otro lado, la ira y la venganza vienen siendo deseos los cuales experimenta el sujeto, los cuales únicamente desean conseguir el causar mal, lo cual viene siendo una contraposición, puesto que el deber se tiene que desprender de la influencia de las inclinaciones, mientras que la ira y la venganza vienen siendo precisamente inclinaciones. Y en la tragedia de Hamlet, ¿cómo es que se abordan estos temas? Pues bien, primeramente, en el acto primero de la tragedia de Hamlet, aquí Hamlet no le tiene el deseo de la ira, ni mucho menos el deseo de la venganza hacia su tío Claudio, porque antes no había conversado con el espectro de su padre. Pero posteriormente se encuentra con el espectro de su padre, quien le revela las condiciones del deber por las que debe hacerle justicia. Aquí le menciona las condiciones que ya había mencionado anteriormente, del deber consanguíneo o intrafamiliar, o el deber para con toda Dinamarca, de cuidar el trono. Sobre la ira, la forma en cómo se puede notar en la obra de Hamlet es que Hamlet le tiene, tras el conversar con el espectro de su padre, comienza a entrarle un sentimiento de ira, puesto que no solo mató a su padre, sino que también se casó con su madre, y para colmo está ocupando el trono que le pertenecía a su padre. Entonces ahí ya son tres condiciones por las que Hamlet comienza a sentir el sentimiento de ira hacia su tío. Entonces sería principalmente eso. Pues muchas gracias, ¿eh? polis. Hacemos una pausa con el pop alternativo de la estadounidense Pamela Golden. Escucharemos If This Is Love, que pueden escuchar en el disco Happens All The Time. Ahora recordamos la participación de Josué Martínez Ramírez en el coloquio de avance de tesis 2015. Polis. En compañía de Josué Martínez Ramírez, quien participó en la Mesa Filosofía Mexicana. ¿Podrías decir cuál es el título de tu ponencia? El título de mi ponencia es La particularidad y la individualidad vista desde la perspectiva purépecha. Josué, ¿cuál es el tema o el problema principal que estás manejando en esta tesis? El problema central es sobre la identidad. En el desarrollo, bueno, en este trabajo de desarrollo, cómo la situación del mexicano sufre este problema de no encontrar una identidad. Y entonces, mi reflexión va dirigida a encontrar o identificar cuál podría ser una posible identidad de la cultura mexicana. Para esto, muestro en el desarrollo del trabajo que el mestizo es el que tiene el problema de la identidad, puesto que el mestizo no tiene identidad, ni, o sea, no se identifica con lo indígena ni tampoco con lo español. Entonces el problema de la identidad del mexicano mestizo es identificarse en sí mismo, pero para ese identificarse a sí mismo usa de manera pendulante la postura indígena cuando le conviene la postura indígena y lo español cuando le conviene tomar la postura de lo español. Pero este problema se va complicando más cuando en un cierto punto ya no se identifica ni con el uno ni con uno ni con otro. Y entonces mi objetivo en este trabajo es mostrar de que esa posible identidad puede ser más completa si se incluye al indígena, para que esa identidad sea más completa y más equitativa en nuestro país, que es México. Josué, ¿qué autores estás utilizando para el planteamiento de tu tesis? Básicamente los autores que estoy utilizando son tres: Samuel Ramos, Emilio Uranga y Luis Villoro. Cada uno con su particular filosofía, pero de algún modo encontrando el eje central o encontrando en dónde es que emergen para teorizar sobre la posible identidad del mexicano. Esos son los filósofos que estoy utilizando en mi trabajo de tesis. Josué, ¿qué te parece esta participación, este evento, este coloquio? ¿Qué es lo que te llevas tú y qué es lo que opinas al respecto? Este coloquio es importante en el sentido de que muestras al público tu interés o tu inquietud de un tema en específico y en el cual pretendes problematizar o analizar y reflexionar este particular tema, y en el cual puedes escuchar comentarios que te ayudan a ampliar tu perspectiva de tu trabajo y que enriquecen el trabajo en sí. ¿Y qué es lo que me lleva entonces de este evento? Es un ampliar mi perspectiva del trabajo que estoy desarrollando, en el cual me pone a reflexionar más a profundidad y desde el punto de vista más amplio, tener un punto de vista más amplio. Ya regresamos con ustedes aquí en Radio Sofía, justo para hacer otra pausa musical, ahora a cargo de la agrupación turca de Depressive Black, Acrosom, con la rola Sext, parte del disco Nonpural Lines. Thank you. Pasamos ahora a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito de las consecuencias extraídas del realismo especulativo y la contingencia absoluta. Polis. Una nueva espiritualidad, ¿será una espiritualidad filosófica o no será? Espiritualidad filosófica es aquella que construye sentido desde la razón, la verdad y la libertad. La dignidad humana, el espíritu humano, consiste en la capacidad de la mente para comprender el universo y comprenderse a sí misma como parte de ese universo. El destino superior del ser humano rebasa lo inmediata y meramente humano y consiste en reflejar, comprender y expresar el sentido y la verdad de todo lo que existe en su ser mismo y en su propia potencia. Dios no es un ente sino una idea. La idea de la potencia absolutamente infinita de lo que existe. Dios, en cuanto idea, es y solo es el objeto de un pensamiento infinito e infinitamente libre. Este Dios no requiere otra veneración más que el ejercicio entusiasta y a la vez riguroso del pensamiento. El rezo del filósofo es el pensamiento abierto a lo libre. Solo un pensamiento irreligioso, filosófico, puede pensar la esencia verdadera de lo divino. La capacidad para acceder a través del pensamiento a lo eterno e infinito transmite a la vida humana un carácter de eternidad e infinitud, un sentido de inmortalidad que es el signo de la libertad y la dignidad suprema del ser humano. Cada vida humana, en su infinita singularidad, en su singularidad infinita, merece respeto y cuidado. Este es el principio de la justicia. La potencia del pensamiento infinito se encuentra en potencia en cada existente humano. El cerebro es el lugar del espíritu y no es metáfora. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde de sábado. Recuerden ponerse en contacto con nosotros, búscanos en Facebook como Radio Sofía. Pasen un excelente fin de semana. Por lo pronto los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.